Minutos finales acá en todo, iba a decir todas las mañanas de vuelta, ya que sea de noche afuera. Quiero volver al temprano. No, pero minutos finales acá en Aires de Verano, pero no queríamos dejar de hablar con Aleja Zanini sobre este taller de iniciación al bombo que se estuvo dando en enero en la Nogalera y que parece que sigue, por suerte, en febrero. Aleja, bienvenida al Aire de la Minga. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias. Gracias por la invitación, por el llamado. No, por favor, gracias a vos por estos minutitos. Quería consultarte, bueno, ¿cómo sigue este taller de iniciación al bombo? Y también, ¿cómo estuvo estas primeras cuatro clases? Bueno, la verdad que muy contenta, porque yo vengo dando talleres, seminarios hace rato. Y había pasado hace como 7 años atrás por la Nogalera a dar un seminario de un día, como un intensivo. Uh-huh. Y ahora para este verano se me ocurrió hacer la propuesta de taller de verano, iniciación al bombo, donde en cada clase yo iniciaba en un ritmo nuevo, ¿sí? Entonces, claro, si vos podías venir a dos clases, bueno, aprendías un poco de chacarera y un poco de samba. Claro. No es que si faltabas alguna clase te quedabas atrás. Y bueno, la verdad que muy contenta porque se anotó mucha gente y empezaron a conseguir bombos. Y bueno, yo pongo algunos a disposición, pero la mayoría se los consiguió, los trajo, se los prestaron, los tenían. Claro. Así que hermoso. Bueno. Un desfiladero de bombos los miércoles a la tarde. Hermoso, sí, qué bueno que haya tenido esa respuesta el taller, y también está muy bueno, y para destacar esto de que cada clase sea única, sí, por más que es lindo que se forme un grupo que comparta, pero esto de que cada clase hay un ritmo que se puede ver y que uno por ahí en los horarios complicados que tienen los veranos se pierda alguna clase, no sea incentivo para dejar el taller por completo. Claro, claro, totalmente. Y viste qué pasa en el verano, que surgen planes o bueno, no sé, que hay gente de visita, hay mucho movimiento, entonces un poco lo pensé así justamente por eso, para que cada clase, bueno, hay una información nueva. Claro. Y bueno, se armó un regrupo y ahora en febrero sigo, los miércoles en el mismo horario a las 18:30 horas, pero ahora sí, ya agarramos como, por ejemplo, el ritmo de la chacarera y estamos empezando a profundizarlo un poco más. Totalmente, bueno. Y a trabajar encima de la música, bueno, empezamos a avanzar de otra manera, digamos. Claro, claro. Así que lindo, estoy muy contenta. A darle un poco más de profundidad, pero bueno, me queda la consulta de, bueno, alguien ha vuelto de sus vacaciones, está acá vacacionando en febrero en Yardino, quiere ser parte, ya que no haya ido en febrero, ¿significa que no puede continuar o se puede sumar lo mismo? No. No, se puede sumar porque lo que vimos son cosas muy básicas, entonces yo en la clase las vuelvo a introducir y en base ahí avanzamos. Perfecto. Así que febrero medio sigue de la misma manera, y bueno, ahí también estoy al habla con el espacio, porque a partir de marzo me voy a tener un día y un horario fijo para hacer el taller anual, así que pronto también se van a venir esas novedades. Qué lindo, bueno, ya el taller anual es otra cosa, ¿no? Me imagino que tiene como todo un programita más, sí, más extenso, más en profundidad. Claro, total. Contanos un poco, Aleja, sé que también andás por la zona dando también el taller, ¿quieres contarnos un poco de eso? ¿Por dónde andás también? Y yo vivo en San Marcos Sierras, mismo ahora estoy acá, acabo de terminar de dar clase en la Casa de la Cultura, yo doy clases acá durante el año y en el verano, igual que en Jardino, estoy con el taller de verano. Así que estoy en San Marcos Sierras dando clase. Ahora también se me abrió una posibilidad en Charbonnier, en el Espacio Cultural La Minga, que mañana voy a ir a tener una reunión, entonces ver también si cuando voy para Jardino puedo hacer esa combinación y pasar por Charbo. Claro. Y después, bueno, como yo suelo viajar durante el año, porque toco con grupos que salimos de gira y vamos a Córdoba, a Buenos Aires, según a donde vaya, por ahí salgo con formato de seminario. Claro. Tomo un intensivo. Que eso a veces lo hago, a veces no, bueno, depende. Depende de cómo viene la mano. Sí, y bueno, y también si quieren tomar clases virtuales, yo doy, digamos, particulares y virtuales, que ahí, digamos, me pueden contactar a través de mi Instagram, Aleja Zanini con Z, Aleja Zanini estoy en Instagram, y ahí Perfecto. pueden ver, pueden coordinar conmigo, a veces subo también material donde me gusta, viste, compartir y bueno, que si alguien tiene un instrumento en su casa se pueda, se motive un poco para tocar, para entrenar. Qué linda propuesta. ¿Hace cuánto que venís así compartiendo a través de cursos, tanto online o presencial? ¿Hace cuánto tiempo que estás en esto? Y hace una buena pregunta. Mirá, tendré que sacar la cuenta, pero hace más de 12 años seguro. Claro, ya lo tenés re Porque yo sentado. me for... sí, yo me formé en Rosario y empecé a dar clases allá y en San Marcos ya hace 8 años que vivo. Claro, claro. Así que sí, hace ya rato. Bueno, qué lindo, bueno, excelentes noticias, no tan solo que se haya extendido este taller de iniciación al bombo durante el verano, sino que bueno, que poder tenerte acá en la Nogalera durante el año también es una linda noticia. Seguramente cuando se confirme eso te volveremos a llamar y te escucharemos también por acá por la radio con la invitación. Y bueno, cualquier cosa, ¿querés repetirnos tu Instagram? No sé, las inscripciones son también a través del Instagram o a través de un número. Sí, mi Instagram es Aleja Zanini. Estoy yendo mañana para allá, o sea, todos los miércoles a las 18:30 horas. Estamos ahí, Buenísimo. una hora y media. Se pueden acercar, se pueden sumar, se pueden acercar y consultar. Y si no, está en el perfil de la Novalera el flyer de del taller de verano, que ahí está mi contacto. Perfecto. Y bueno, las novedades ahí las vamos a ir charlando. Excelente. Bueno, Aleja, muchísimas gracias por darnos estos minutitos. Sabemos que recién, bueno, nos contabas que salías del taller, así que anda a descansar nomás. Muchísimas gracias y nos encontramos entonces acá por los pasillos de la Biblia. Sí, me encanta. Dale, gracias. Gracias por el llamado y por el espacio. Un abrazo grande. Chau, chau, gracias.